Estos son los principales titulares del boletín informativo del 11 de julio a la 1 de la tarde, hora de Japón. Según el Ministerio de Defensa de Japón, un avión del ejército chino voló inusualmente cerca de una aeronave de las fuerzas de autodefensa japonesas. Japón, Estados Unidos y Filipinas reafirman su rechazo a los intentos de cambiar el statu quo por la fuerza. Muchos residentes de la franja de Gaza instan a Israel y a Hamas a alcanzar un cese el fuego lo antes posible. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El Ministerio de Defensa de Japón dio a conocer que en días pasados un avión militar chino voló inusualmente cerca de una aeronave de la Fuerza Aérea de Autodefensa japonesa en dos ocasiones y que ambos casos ocurrieron en el mar de la China Oriental. El ministerio señala que el primer incidente sucedió el miércoles por la mañana en alta mar cuando un cazabombardero chino JH-7 se aproximó varias veces durante un lapso de aproximadamente 15 minutos a una aeronave japonesa YS-11 de recopilación de inteligencia. Indica que, en cierto momento, el avión chino se acercó hasta una distancia horizontal de unos 30 metros de la aeronave japonesa que en ese momento realizaba operaciones de vigilancia. Según el ministerio, la segunda aproximación ocurrió el jueves, cuando un avión JH-7 chino voló varias veces cerca de una aeronave japonesa YS-11 durante unos 10 minutos. En un momento dado, redujo la distancia horizontal a aproximadamente 60 metros. La dependencia señala que no puede revelar con precisión dónde ocurrieron los dos incidentes, ni si las tripulaciones de las aeronaves de Japón y China se comunicaron por radio u otro medio. El ministerio agregó que ni las aeronaves de la Fuerza Aérea de Autodefensa ni sus tripulantes sufrieron daños. Sin embargo, subrayó que las aproximaciones inusualmente cercanas podrían ser el origen de choques accidentales. Asimismo, el ministerio dio a conocer que Japón había comunicado a China su profunda preocupación y que la había instado vehementemente a asegurarse de que no se repitan estos casos. El mes pasado, el Ministerio de Defensa reveló que un avión de combate chino había volado anormalmente cerca de una aeronave patrulla de la Fuerza Marítima de Autodefensa en dos ocasiones. Señala que los casos ocurrieron el 7 y el 8 de junio sobre el Océano Pacífico cerca de Japón. En esa ocasión, Tokio expresó a Pekín su profunda preocupación por los incidentes y le pidió tomar medidas para evitar que se repitieran. Los máximos representantes de la diplomacia de Japón, los Estados Unidos y las Filipinas reafirmaron su rechazo a los intentos de cambiar el statu quo por la fuerza. Se considera que esta postura es un intento por contrarrestar las crecientes actividades marítimas de China. El ministro de Exteriores japonés Iwaya Takeshi, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y la secretaria de Asuntos Exteriores filipina, María Teresa Lázaro, sostuvieron un encuentro el jueves en Malasia al margen de una serie de conversaciones de cancilleres de la ASEAN. Los tres diplomáticos intercambiaron opiniones sobre la reciente situación en los mares de la China Oriental y Meridional. Reiteraron su oposición a los intentos de cambiar unilateralmente el statu quo por la fuerza o la coacción, y confirmaron la importancia de respetar el Estado de Derecho y defender la libertad de navegación. Lázaro expresó la intención de las Filipinas de ser la sede de un diálogo marítimo trilateral para el otoño boreal de este año. Iwaya y Rubio acogieron con agrado la idea. Después de la reunión, Iwaya conversó brevemente con Rubio y le transmitió la decepción de Japón por la notificación del presidente Donald Trump de que los Estados Unidos impondrán un arancel del 25% a los productos procedentes de Japón desde el 1 de agosto. Iwaya y Rubio confirmaron que sus países continuarán sosteniendo conversaciones ministeriales sobre comercio para conseguir un acuerdo que beneficie a ambas partes. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Francia y el Reino Unido han anunciado un acuerdo para coordinar sus capacidades de disuasión nuclear en un aparente intento de contrarrestar la amenaza que representa Rusia. El presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer hicieron el anuncio en una rueda de prensa tras su reunión del jueves durante una visita de Estado de Macron al Reino Unido. El gobierno británico emitió un comunicado en el que subraya que las capacidades de disuasión de ambos países son independientes, pero pueden coordinarse. El comunicado añadía: cualquier adversario que amenace los intereses vitales del Reino Unido o Francia podría enfrentarse a la fuerza de las armas nucleares de ambas naciones. Este acuerdo entre las dos potencias nucleares aparentemente responde a la necesidad de reforzar la seguridad europea ante Rusia, que sigue adelante con su invasión de Ucrania. Un gran número de residentes de la Franja de Gaza insta a Israel y al grupo islámico Hamas a alcanzar un acuerdo de cese el fuego lo más pronto posible. Personal de nuestra emisora NHK en la Franja entrevistó el jueves a personas en Nuseirat, en la zona central del territorio. Se preguntó a los residentes acerca de las conversaciones de alto el fuego que se llevan a cabo de manera indirecta entre Israel y Hamas en Qatar, país mediador. Un hombre expresó su deseo de que terminen pronto los combates y la crisis humanitaria. Agregó que los residentes esperan conseguir ayuda alimentaria sin arriesgar la vida. Hamas publicó el miércoles un comunicado sobre las negociaciones de alto el fuego. Indicó que entre los temas clave aún bajo negociación está la distribución de la ayuda humanitaria y el alcance de la retirada de las fuerzas israelíes de la franja. Haciendo cita a un alto funcionario israelí, la agencia de noticias Reuters informó que en una o dos semanas se podría alcanzar un acuerdo de alto el fuego y de liberación de rehenes. Mientras tanto, el ejército de Israel continúa asolando la franja. Según informó el jueves un medio de comunicación palestino, por lo menos 16 personas, entre ellas 10 niños, habían muerto ese día en Deir al-Balah, en la zona central de la franja. El reportaje cita fuentes locales, según las cuales las muertes ocurrieron cuando aviones de guerra israelíes bombardearon a una multitud que intentaba conseguir suplementos nutricionales para niños. El Monte Fuji, la cumbre más alta de Japón, ha abierto este año todos sus senderos a los escaladores, aunque con nuevas restricciones. El Monte Fuji se extiende entre las prefecturas de Shizuoka y Yamanashi. El jueves se abrieron los senderos de Fujinomiya, Gotemba y Tsubashiri en la ladera de Shizuoka, marcando el inicio de la temporada estival de escalada tras la apertura de la semana pasada de una ruta en Yamanashi. En temporadas anteriores se registraron problemas como personas que intentaban alcanzar la cima en ascensos nocturnos express o que se perdían en la montaña. Para hacer frente a estas situaciones, las prefecturas de Shizuoka y Yamanashi han establecido ordenanzas que imponen restricciones a los escaladores. Desde esta temporada, la prefectura de Shizuoka cobra 4.000 yenes o unos $27 por persona y mantiene sus senderos cerrados entre las 2 de la tarde y las 3 de la madrugada. La prefectura de Yamanashi impone las mismas restricciones, limitando además el número de escaladores a 4.000 por día. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.